sé. No te preocupes que llegó señal de base. Llegó señal de base. No te preocupes que llegó señal de base. Que encender la televisión, conoces el trabajo de los famosos, ya sean conductores, panelistas, cronistas, actores o bailarinas, pero no estás al tanto de la ardua labor de quienes están detrás, los productores. La relación entre productores y famosos no siempre es armoniosa. Es ego enorme, imposible de bajar. ¿Cómo definirías a un productor para que el público entienda qué es lo que hace? El tipo que realmente labura en la televisión. ¿En qué consiste el trabajo de un productor televisivo? Pasarla mal, estresarse, pelearse con todo el mundo. Debería encargarse de que vos tengas todo en condiciones, de que el invitado, si quiere un invitado también. Mira, hay una persona en particular, ¿cómo la califico? Bailarina, actriz, conductora, cantante, no sé, hace de todo, no hace de nada, digamos. Que es más mala que el mal de Chagas. Maltrata a los productores, va todo el tiempo con cara de mal olor, mirando para arriba, grita, llega tarde. Productores dicen muchas cosas de los famosos. Sí. Me han dicho, por ejemplo, que los famosos se consigue canje para ellos solos y no le consiguen canje al productor. Puedo hablar de una pareja televisiva, de un programa que ya no está, que cada semana de la dulzura recibían bolsas llenas de golosinas y nunca fueron capaces de compartirlas con la gente de producción, ni de técnica, ni de nada. O sea, se quedan con el canje, lo amarretean. Sí, claramente, sí. Espera que pase la moto. Ahí está. ¿Ves? No lo tuviste en cuenta vos, lo tuve que pensar yo. A los productores que dicen que los conductores son puro ego, ¿qué le dirías? Es verdad. Lo que pasa es que hay una situación un poco de, como de divismo, del que está delante de cámara, y el productor a veces lo siente y dice, este, ¿por qué no? Yo he trabajado con periodistas serios, estamos ante una tragedia nacional o algo, y los tipos antes de salir al aire están más preocupados por ver si la corbata les combina con el calzón y después se hacen los compungidos, no, porque esto está bien, y dos segundos antes estuvieron puteándote. Piensan más en lo que nosotros decimos el mal del yo. Es un equipo de trabajo, pero ellos tienen hambre, o sea, yo tengo hambre. Yo, todo yo, porque a mí, y yo... Todo yo. ¿Cuáles son los vicios para vos de los productores? Traigan la nota ya, no me importa. A cualquier costo, no importa el precio, ¿no? Y hoy en esta TV salvaje es un poquito así, sí. Como productor de invitados, por ejemplo, te secan. Te secan y te llaman 200 veces y vos le decís, no, mirá, justo el martes estoy viajando. No tiene un no por respuesta. Esto es muy simple. Que sean un poco más personas, que sean un poco más humildes también. Han tenido suerte en la vida en muchos casos y que sean un poco más agradecidos, por lo menos con sus compañeros. Ustedes solo ponen la carita. Sin todos nosotros, ustedes no son nadie. Nadie. Nadie. Bueno, ahí escuchábamos una pequeña pastilla, un informe de CQC sobre la relación del productor, en este caso con el conductor famoso. ¿Cómo es esa relación? Y bueno, para eso ya nos acompaña Mariana Saldaña, que es una productora de hace 15 años que trabaja en el noticiero del canal local Somos Noticia, productora ejecutiva también de varios documentales. Bueno, vamos a saludarla ya. Buenas tardes, buen día, Mariana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir con esta lluvia, Mariana, porque realmente nunca paró de llover en toda la mañana y nada, estamos acá compartiendo esta mesa. Bienvenida a Señal de Base. Bueno, es tan así como escuchábamos, Mariana, el laburo de productor de televisión, productora en tu caso. Se da el mal del yo, que escuchábamos yo quiero esto es para mí. Y la verdad que a veces sí, a veces no. En el caso mío, la verdad es que tengo buenos compañeros, son muchos años trabajando, muchos años en el mismo equipo, entonces eso hace por ahí que ya nos entendemos un poco mejor. A veces, sí, te enojás y decís, no puede ser, si yo le dije que tiene que decir esto, que esto está bien, que qué sé yo, y te dicen otra cosa, o te presentan la nota que no es, y vos, viste, ya habías armado todo para que salga de tal manera. Pero, no, por suerte, en mi caso, por lo menos acá en La Plata, que por ahí que somos compañeros hace tantos años, el divismo está como un poquito más abajo. Hay más de compañero y de laburar el producto juntos, y bueno. A veces, no voy a decir que no, algún que otro enojo pegamos. Es que es imposible, bueno. Porque a veces los entrevistados se caen, a veces hay que sacar notas de la galera. Contanos un poco cómo sí. Es ese día, minuto a minuto, diría yo, dentro de un noticiero, además. Sí, se corre bastante. ¿Viste cómo son los días? Hay días que viene todo muy tranquilo, y vos decís, en cualquier momento pasa algo, y todo lo que tenemos armado se da vuelta. Y días que por ahí, bueno, ya el día de antemano sabés que va a ser complicado, porque no sé. Tenés o una gran movilización importante que sabes que puede tener alguna consecuencia, o tenés algún hecho policial que ya te conmueve desde temprano, o que a mitad de la tarde te modifica todo. Por eso, viste, todos los días la verdad es que son distintos. Contanos un poquito más sobre eso, porque no lo vemos, ¿no? Vemos siempre al conductor en la pantalla o quien habla en un programa de radio, pero ¿qué tiene que hacer la productora periodística, el productor periodístico? Contactar al entrevistado, tener la planilla de qué va en el minuto 10, en el minuto 20. ¿Cómo es ese desarrollo de la tarea? Y hacemos un poquito de todo. En el caso mío, yo trabajo para la producción de la segunda edición, así que ya vengo como en conjunto con los chicos que trabajan en la mañana. Así que ahí al mediodía hacemos una pequeña reunión en la que hacemos un pase, ya tenemos más o menos cuáles son los temas de la mañana y ya sabemos más o menos de qué se va a tratar la tarde, digamos, ¿no? Para cuáles son los temas que elegimos tratar, cuáles son los temas que queremos darle un tratamiento especial, aquellos temas que, no sé, le vamos a buscar una vuelta, lo vamos a modificar o le vamos a dar mayor importancia. Y después es como todo paralelo, porque hay cosas que se van a cubrir y ahí está la coordinación de quién cubre qué, dónde y cuándo, qué equipo se le asigna a tal nota, qué equipo se le asigna a tal otra. En el caso mío, ahora a la tarde tenemos dos equipos, entonces, bueno, hay que ir repartiendo más o menos quién cubre cada cosa y cómo la cubre. Y después está el armado de la estructura de lo que va a salir al aire, ¿no? Cómo construir el guión, cómo elegir los temas, cómo pensar. Yo soy un poquito detallista, entonces pienso a ver si esto lo va a decir un varón, entonces acá esto lo tiene que decir una mujer, y si lo presenta Sandra, ¿cómo lo va a presentar? Y entonces mejor que le haga un pase a Fabián, y si lo es Altano, y esto lo va a decir Belisario. Entonces como que vas teatralizando la noticia, digamos, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, ¿cómo la tratamos? Es que, a ver, convengamos una cosa, Mari. O sea, el productor ejecutivo, el productor periodístico es el alma mater de lo que van a decir los conductores al aire, o digamos, ¿no? De alguna manera vos decís, yo me fijo, soy detallista. Ahora, si no existiera ese detalle, se dejan al azar un montón de cuestiones que, nada, embarran la cancha, ensucian el producto, o sea, o confunden esto, ¿no? O se pisan. Claro. Y que a veces no todo el mundo tiene por qué saber, opinar y decir de todo. Y, bueno, ahí está la función central del productor. Sí, también para que sea más claro comunicacionalmente. Vos decís, bueno, a ver, no sé, ¿quién es el que mejor puede explicar, o quién me parece que mejor es el que más en tema está y más puede explicar bueno, y si lo cubrió tal periodista, bueno, mejor entonces que él lo complemente, que tenga un plus para dar. Entonces, bueno, es como que vas armando y a su vez también vas buscando información, viste que la información todo el tiempo se va modificando, así que como que tenés que estar atento a todo, a lo que ya tenés y a lo que va pasando todo el tiempo. Che, ¿qué no le puede faltar? Digo, pensando en las nuevas generaciones, tratando de hacer un poquito de escuela, a una productora o un productor joven, ¿cuáles son esos tips que no pueden no tener en cuenta los productores periodísticos? Y tenés que estar muy informado. Tenés que estar súper informado, tratar de estar actualizado, de buscar la información, de conocer las fuentes, porque viste que ahora hay mucha información y decís, bueno, ¿dónde está lo confiable, digamos? Eso es un problemón. Sí, buscar lo confiable y también trabajar en equipo, saber que, digamos, que no ninguno de los dos puede solo, ni el periodista ni el productor, porque la verdad es que es así, vos podés tener la mejor historia y decir, anda a cubrirla, y si va el periodista con el cámara y te dicen, no lo encontré, te quedaste en la nada. Entonces tenés que tener una buena relación con los compañeros y decir, bueno, cubrimos esto, vamos, y vos sabés que el periodista va y allá te la va a remar y te va a traer la mejor historia y te la va a contar de la mejor manera, y después la edición, lo mismo, digamos. Entonces tenés que conocer todas las partes. Me parece que es fundamental eso, conocer todo el mecanismo y poder estar atento a todo, a todas las partecitas hasta salir al aire. Y una agenda importante. Sí. Una agenda de contacto, o sea, la organización fundamentalmente del laburo, sí. La buena, de, digamos, la articulación, esto que decías, y una buena agenda también. Eso gracias a internet y a las redes sociales es como que es mucho más fácil ahora. Ahora es mucho fácil. Antes, la verdad que estábamos bien complicados. Perdíamos el teléfono y no estábamos sonados. Sí, de masa. Sí, sí. Es verdad. Pero ahora con las redes sociales de algún modo lo vas a encontrar, ¿viste? Sí, es o como... por Twitter o por sí. Facebook, de alguna manera lo encontrás. Es como que de algún modo lo encontrás, pero bueno. Tefa. Si me hizo una laguna así como que me quedé pensando en esto de las redes sociales. Contanos alguna experiencia, así como alguna imagen, porque en algún momento te habrás agarrado alguna bronca importante, digamos, con algún periodista, alguna periodista, alguna novata que andaba vueltas por ahí, y nada, esto, que alguna que te acuerdes. Y sí, enojos. Estas cosas, viste, yo digo que se vive tipo cancha el noticiero, ¿viste? Porque cuando te sale bien, festejás como si hubiese ganado la Copa del Mundo, termina el noticiero, aplauso, no sé, o los móviles en vivo, que yo, ¿viste? Decís, te sentís que, wow, que estuviste bárbaro. Y cuando sale mal, te pegas un enojo. Hace muy poquito. Corrimos toda la tarde, teníamos que hacer unas notas, conseguimos las notas, eran dos buenas historias, qué sé yo, y llegamos y teníamos un problemita en edición, teníamos menos gente. Y bueno, nada, una decisión de acá, una decisión de allá, no se llegó a editar, no salieron las notas al aire. Me pegué tal enojo que tuve, furiosa, días. Sí, no, era un viernes por suerte, así que no. Mi compañero decía, vamos a sacarnos una foto. No, qué foto, ni foto, no quiero nada. Estaba enojadísimo con que no hayan podido salir las notas, pero bueno, nada, son cosas que a veces pasan. ¿Y dentro del laburo les ha pasado que les bajen una línea, esta nota tiene que salir sí o sí, aunque sea una paparruchada, como a veces decimos, o una nota así irrelevante, y que les hayan bajado la línea, esto tiene que salir sí o sí? La verdad que afortunadamente no nos ha pasado. Al ser por ahí un canal local, más chico, siempre que nos hemos manejado con bastante libertad, incluso... digamos, en la época de pelea complicada de los medios con el Grupo Clarín, del gobierno con el Grupo Clarín y todo, nosotros, por suerte, siempre estuvimos como un poquito más aislados de eso y pudimos trabajar bien, ¿no? Sabiendo los lineamientos que tenemos, bueno, de tratar de ser objetivos, de si hay un conflicto, mostrar las dos partes, de siempre permitir que la otra persona tenga su derecho a dar su versión, cuidando que no haya una difamación porque sí, sin un fundamento, sin una denuncia. Pero no, nos hemos podido acomodar. ¿Cuántas son las que trabajan en el equipo? Y actualmente somos, hay una productora a la mañana, que es Yamila, y a la tarde estoy yo como productora, y después está Fabián Vítola, y que es el coordinador general de las dos ediciones, o las tres con la síntesis, y Sandra, que también colabora en la producción. Así que somos como cuatro, más los chicos que también colaboran, ¿viste? Porque, no sé, tanto Belisario como los otros periodistas, todos tienen contactos, todos van por la calle. Se arma como un poco de trabajo de grupo. Sí, un poco no, bastante, pero sí, después hay alguien que toma la decisión final, pero el trabajo es como medio conjunto. Le mandamos un saludo a Belisario, que seguramente nos esté escuchando. Sí, claramente. Y además, bueno, nada, esto de producir un noticiero todos los días, un noticiero local, te hace poner la mirada también particular, ¿no? ¿Cómo es esto de encontrar la noticia o lo noticiable en la ciudad de La Plata y sus diagonales y en el Gran La Plata? Y nos ha tocado cubrir de todo, ¿viste? Hay cuestiones que por ahí se dan como rápidamente, fácil, están, ¿viste? Sobre todo en el caso mío, que me toca trabajar al mediodía, ya llegás y la noticia como que está instalada, y la ciudad de La Plata genera noticias todo el tiempo. Después está en poder buscar determinadas historias particulares, cositas distintas que podamos contar, que nos parezca que esté bueno resaltarlas. Así que tratamos de hacer un combo, como de darle a la gente las noticias que creemos que esperan, ¿no? Que es lo que por ahí se habló en el día, los temas que se hablaron en el día, y después buscar de qué manera nos podemos diferenciar para generar cosas distintas. Bueno, es muy, digamos, la gente mira mucho Somos La Plata en general aquí, ¿o no? Eso espero. No, sí, yo tenemos, entiendo que la gente que sí es de La Plata mira el canal local, quizás a veces nosotros no, porque nada de esto, tenés como mucha otra información vinculada a las redes sociales o vinculada a la radio misma, pero la gente mira y convoca al canal local a los barrios a dar cuenta de sus voces, y eso me parece que es un laburo que es una decisión también del canal local. Esa decisión, ¿quién la toma? ¿La toman ustedes? ¿La toman ustedes como con productores, o la está tomando también el equipo de trabajo? La tomamos los dos, la tomamos nosotros como productores, y es una decisión del equipo de producción en general, ¿no es cierto? Con el Tano Vítola a la cabeza. A través de las redes sociales hoy tenemos muchísima relación con los vecinos, todo el tiempo se están comunicando, todo el tiempo nos llegan. Rápidamente, cuando publicas algo, tiene repercusión, entonces eso también te hace ver qué es lo que la gente está esperando, o qué necesita, o qué quieres, o de qué quiere saber, de qué quiere hablar, porque lo evaluás rápidamente con la repercusión. Y llega mucha información desde los barrios. Bueno, después evaluamos juntos de qué manera lo cubrimos, cómo. Ya te digo, por ahí te llegan muchísimas denuncias, entonces, bueno, hay que tratar de acomodarlas y decir, bueno, a ver, realmente es una denuncia, realmente esto está pasando, tenés la denuncia hecha. Muchas veces hasta los aconsejamos a los vecinos, porque te llaman y no saben qué hacer, y decís, bueno, pará, tenés que ir a hacer la denuncia a la comisaría. Una vez que vos cumpliste todos los pasos como medio, estamos atrás, pero viste, la gente a veces se saltea a ese punto. O sea que la gente va, se entiende que el medio o dar a conocer públicamente una situación, puede ser de violencia o un asalto o lo que fuera, digamos, primero llama a la prensa. Muchas veces, muchísimas veces, y tratamos de ser un poquito docentes ahí, decirle, bueno, está bien, nosotros vamos, estamos, pero si hay una situación de violencia o de violencia familiar, bueno, tienen que intervenir la justicia. Claro. Elemental. Sí. O si tenés un caño roto de hace muchos días también, bueno. Me acuerdo que cuando estaba en el diario llamaban muchas veces. Hay que hacer el reclamo, y nosotros vamos también, pero tenés que hacer el reclamo. Y además de la producción del noticiero, has hecho otras producciones más, quizás hoy hablábamos fuera del aire de esto de despuntar el vicio y hacer otras cosas que nos interesan más y que tienen que ver quizás con el laburo de producir documental, en tu caso, documental televisivo. Contanos un poco de esa experiencia que te colocó en otro tipo de laburo que tiene que ver con la producción, pero que es un laburo que quizás también te resultó ameno, digamos, te gustó mucho hacer. Sí, un trabajo mucho más relajado, más exquisito, si se quieren. Hicimos unos cuantos años, la verdad que no recuerdo cuántos, con Sandra Di Luca, el Círculo Relatos. Yo me sumé un poquito después que arrancó, y fuimos contando historias, y la verdad, de todo tipo, desde, no sé, historias del frigorífico de Berisso, hasta historias de barrios, historias de circo, historias de de pueblos, viajamos, me acuerdo, a La Niña, a, hicimos, hay una historia hermosa que le dedicamos mucho tiempo y mucha mucho laburo fino para poder contar esa historia de un pueblo inundado y cómo se recuperó y gracias al turismo rural fue creciendo y salió de esa situación. La verdad que sí, contar historias es apasionante, siempre. Y a mí en lo particular me gusta mucho el trabajo finito de armar esa historia de... En la edición. La edición, del detalle fino de la edición, de la música, todo lo que es postproducción, la verdad que me alucina, sí, sí. Qué bueno. Sí, sí. ¿Y alguna metidaza de pata que hayas hecho como productora periodística? Sí, sí, sí, tuve unas cuantas metidas de pata, eso nos pasa siempre. En 15 años de en trabajo. En 15 años. Imposible, sí, no tener. Sí, sí, sí. Hubo una que fue terrible porque el Tano Vitola, lo voy a decir acá, tiene una letra muy difícil, que hace un jeroglífico. En la época que todavía no había tantas computadoras y qué sé yo, él como periodista me dejaba la letra a mano y se iba. Y yo leo que había una Gisela que había sido, había recibido un donante de riñón, algo así era. Gisela Paños, leí yo. Al rato llega la noticia de otra chica con otro nombre, también con una donación en el hospital. Qué sé yo, bueno, corrimos, qué sé yo, y fue título, todo doble, trasplante, qué sé yo. Resulta que después, a medida que va avanzando la noticia, me doy cuenta que el problema era la letra del Tano, y era la misma persona, ¿eh? Pero fue título todo, después me quería matar. Cuando me di cuenta al aire, ya lo habíamos dicho, habíamos festejado, habíamos felicitado al equipo del hospital. Tremendo, oh, tremendo. Sí, me habían falseado un poquito los datos. Tremendo, sí, sí, sí. Mariana, ¿y alguna vez te dieron ganas de estar al aire? La verdad es que no. Me gusta mucho la producción. Me encanta el trabajo que hago, me apasiona hacerlo, me gusta estar en los detalles. Yo me acuerdo cuando entré a trabajar, muy chiquita, recién salidita del ISER, entré al control y la vi a Ana Cacopardo trabajar. Y la vi, yo dije, yo quiero eso. Porque era alucinante cómo en el control manejaba todo y estaba atenta a todo. Y yo dije, wow, eso me deslumbró. Y nada, después, por suerte, los años me llevaron a ocupar ese lugar. Y nada, me gusta mucho. Sí, convengamos que Mariana Saldaña es un soldado tremendo de la producción. Siempre está ahí, te atiende el teléfono, nada, está como súper atenta a su laburo. Y nada, es un placer realmente cuando uno coordina cosas con ella. Me ha tocado a mí particularmente laburar cosas conjuntamente. Y nada, es uno relaja cuando encuentra un productor, una productora comprometido con el laburo. Digo, te desentendés así de la situación, porque sabés que el otro está cubriendo todos los baches. Y supongo que, bueno, es una tranquilidad para tu equipo de laburo contar contigo. Bueno, ojalá lo vean así. Estuvimos una vez charlando con Sandra y Luca aquí en Señal de Base también. Y que, bueno, ella hace muchos años que labura en el canal de televisión. Y también nos contaba de su pasaje por todas estas otras instancias. Y también cómo relaja a la hora de laburar con un buen equipo de trabajo. Así que bueno, Mariana, te agradecemos muchísimo esta visita a Señal de Base. Que gracias, nos cuentes el laburo concreto que se hace en producción periodística y que es un laburo muy difícil, que está buenísimo aprenderlo y nada, y desarrollarlo para justamente que los productos se disfruten cuando salen al aire, en radio, en televisión o bueno, en los medios. Con muchas responsabilidades que muchas veces no se ven. Sí. Sí, pero si alguien nos está escuchando y está con la duda, realmente es un trabajo alucinante. O sea, creo que el que por ahí no lo ha hecho y lo prueba, se termina enamorando, porque es poder estar en todos los detalles, en lo finito de cada cosa, en buscar la información, en cómo sale al aire, y qué sé yo, cuando sale bien, te sentís contento, digamos. Buenísimo. Hermosa entrevista con Mariana Saldaña, productora de Somos La Plata, el canal local. Y bueno, a seguir trabajando, compañeros y compañeras. Tenemos que muchísimo por aprender. Seguimos en Señal de Base. A mano, a máquina, oralmente, hagamos correr la voz. Y nada nos va a parar, porque es nuestro momento. Señal de Base. Porque si despiertan, todas las mujeres irán recobrando sus grandes poderes. Reloj de campana, tócame de prisa, para que despierten las sacerdotisas. La que invoca el agua, la que invoca fuego, la que invoca tierra, la que invoca viento. Reloj de campana, tócame las horas, para que despierten las mujeres todas. Reloj de campana, tócame de prisa, para que despierten las sacerdotisas. La que lleva ofrendas a su tierra madre, porque de sus hijas ella necesita que bailen y canten llenas de contento. Tendiendo lazos, dándole vueltas al mundo. De Colombia me vine a la Argentina sin saber lo que había en mí. Vete, sos un amor que mata y mi sangre inmunizada. Señal de Base. Por el que te insulta o te golpea y luego dice que te ama. Por el marido que te esconde la plata, te humilla y te pone apodos para hacerte creer que no vales nada. Por lo que le hicieron a mi amiga. Por el reggaetón que dice que me va a dar duro, aunque yo no quiera. Por las mamás que obligan a sus hijas a lavar los platos de sus hermanos. Por el estúpido que pregunta, ¿Y el Día del Hombre? ¿Cuándo? Por el comercial donde me comparan con una cerveza. Por el imbécil que se mete con menores de edad. Por los que me miran las tetas cuando les hablo. Porque no me dejaron decidir. Porque cada vez que matan a una mujer, es culpa de todos. El Perú se pone de pie para decir ni una menos. Para decir ni una menos, hay que dejar de prohibirle cosas a nuestros hijos porque son de niñas. Para decir ni una menos, hay que dejar de decir crímenes pasionales a los feminicidios. Para decir ni una menos, necesitamos que el Poder Judicial deje de ser cómplice de mi agresor. Para decir ni una menos, exijo que los medios de comunicación dejen de mostrarme como un objeto sexual. Para decir ni una menos, hay que dejar de preguntarnos cómo iba vestida la víctima cuando la violaron. Por ello nos preparamos para participar en la Marcha Nacional Ni Una Menos. Unámonos para ponerle fin al silencio, porque si tocan a una, tocan a todas. Ahí estábamos escuchando a las voces latinoamericanas, de las compañeras peruanas, de las compañeras colombianas que están repensando toda esta situación de la violencia contra las mujeres, están diciendo basta, porque motorizados, bueno, por esta experiencia en la Argentina, de los encuentros nacionales de mujeres, de las movilizaciones del Luna Menos, en Latinoamérica se está dando también la movilización de mujeres por el Ni Una Menos, se están organizando, autoconvocándose para armar los encuentros nacionales de mujeres en Colombia, posiblemente en Bolivia. Y bueno, bienvenido Lucio, buen día. Buen día Paula y Estefa, y un saludo para todos los oyentes de Radio Estación Sur. Y sí, bien como decías, la lucha de las mujeres en América Latina empieza a crecer y es una organización que todos sabemos lleva tiempo, pero que ya se está desarrollando en nuestro continente. Y hace unas pocas semanas, en agosto pasado, Perú tuvo su primera marcha del Ni Una Menos. Bajo el mismo lema que hubo marchas acá el 3 de junio, el 13 de agosto más de 500.000 personas llenaron una movilización que ocupó 30 cuadras de la capital de Perú, reclamando justamente esto, ¿no? El Ni Una Menos. Perú es el hoy en día, en 2016, el país que está en el segundo puesto por femicidios en todo el continente. Digo, si recordamos, en la Argentina hay 275 femicidios el año pasado registrados. Digo, si Perú está en la escala, en el tercer lugar, es un número... Es un número importante. Y según la CEPAL, esta organización, el año pasado en todo el continente murieron bajo femicidios 1.678 mujeres. Uf. Y en el 2014, 1.900. Entonces, es un número que crece en América Latina, que preocupa justamente, y es un problema que al mismo tiempo hasta ahora no encuentra la respuesta necesaria por parte de los estados, porque, por ejemplo, nada más 20 países de todo el continente cuentan con leyes para atacar y tratar de prevenir la violencia contra las mujeres. Nada más 20 de todo el continente. Es decir, falta bastante, pero esta lucha de las mujeres que se empieza a originar va a desencadenar en grandes movilizaciones, bueno, como fue Perú, como fue Colombia el 4 y 5 y 6 de marzo pasado en la ciudad de Cali, bajo el Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas y en el Campo Popular, como se denominaban. Un encuentro, bueno, chico, ¿no?, por haber sido el primero, pero que, bueno, ya es destacable por el simple hecho de haberse organizado. Y esta lucha también del Encuentro Nacional de Mujeres, que también se empieza a hablar en Brasil, que es un país el más grande del continente, y también en Bolivia, justamente en Bolivia, con más representación de las indígenas. Pero esta lucha, bueno, crece en todo el continente. Y en todo el mundo. Hoy mencionábamos también la marcha que hubo en Polonia el pasado 4 de octubre, en el que se denominó el Lunes Negro. Digo, es una expresión que está viendo en todo el mundo, en el que las mujeres estamos diciendo basta. Y no ahora, digo, me parece que se están dando diferentes formas organizativas para resistir a estos ataques. Pero bueno, ya vienen de hace muchos años, me acuerdo... Estaba leyendo también que desde en Polonia retomaban lo que fue la marcha en Islandia en noviembre de 1975, que también fue un paro en el que las mujeres dejaron de hacer las tareas en el hogar, las tareas en su trabajo, y salieron a las calles para también exigir por sus derechos. Sí, recordemos que en el Encuentro Nacional de Mujeres acá en Rosario se hizo, como se viene haciendo desde hace 8 años, la radio abierta y una mesa de trabajo con las voces del continente. Esta fue Feministas de Avillala en Resistencia, que es un grupo que funciona básicamente en Bolivia. Y este año hubo voces de toda Latinoamérica contando un poco el diagnóstico de la situación que se está viviendo en el continente, también haciendo una advertencia del avance de la derecha en todo el continente. Hubo chicas de Brasil, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela, Paraguay, México, Uruguay. Digo, todo eso estuvo conviviendo en el encuentro para hacer un diagnóstico común y también trazar perspectiva común, ¿no? No solo, digo, las mujeres, no estamos solo pensando entre mujeres. Obviamente, pensamos entre mujeres, pero también activamos en nuestras organizaciones y necesitamos que toda la sociedad tome conciencia de que esto es algo que tenemos que parar en conjunto. Sí, porque para tener en cuenta un dato, según la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, una de cada 3 mujeres sufrió violencia física o sexual en el mundo. Una de cada 3. Y otro dato, porque la violencia no es solo física o sexual, las mujeres contemplan la mitad de la población mundial, pero constituyen el 70% de los pobres. Es decir, hay muchísimas más mujeres pobres que hombres. Esta diferencia también en el plano económico, si se lo quiere analizar, teniendo en cuenta, bueno, esto de la violencia no es solo física ni sexual contra las mujeres. Claro, claro, claro. Hay un montón de otras violencias que están invisibilizadas. Además, las mujeres, digo, siempre resistimos golpes de Estado, violencia machista, el avance extractivista, precarización laboral, el ajuste, los narcoestados, en fin. Eso es muy interesante que podamos transversalizar en el continente esta lucha. Sí, venimos de un golpe de Estado en Brasil, claro, contra Dilma Rousseff, que tuvo un claro tinte machista, uh-huh, y sexual, con diputados acusando a Dilma Rousseff de abortista, de asesina, con diputado de Brasil votando a favor del impeachment por estar a favor de la familia y el género familia bajo el orden cristiano. Entonces, el golpe de Estado en Brasil también tuvo su tinte machista, y las mujeres que también sufren la precarización en el ámbito de la política, porque las mujeres solo ocupan el 23% de las bancas de todo el mundo. Es decir, solo el 23% de los diputados, si se los quiere denominar, del mundo son mujeres. El resto son todos hombres. Estamos más que subrepresentadas. Y solo presiden, es decir, son presidentas de cámaras en el 18% de los casos. Es muy poco para la representación de las mujeres, teniendo en cuenta que son la mitad de la población, justamente. Sí, y a su vez, algo que nunca se dice es que hacemos el trabajo reproductivo, ¿no? Digo, somos nosotras quienes parimos. A todas los hombres y mujeres de y este son mundo. Los varones reunidos en la Iglesia Católica y en todas las iglesias, o en casi todas, los que regulan si nosotros podemos decidir y tener autonomía o no sobre nuestros cuerpos. Sí, mira, en relación a esto del matrimonio y los partos, 2.600 millones de mujeres viven en países donde la violencia conyugal, es decir, dentro del matrimonio, no está penalizada. Es una cifra no, vos tirás datos abismal, la verdad, claro, pero es para, wow, para que tengamos una idea. Por ejemplo, no estamos inventando, digamos, son datos objetivos de, claro, la realidad. Por ejemplo, acá en Argentina no es muy común, pero en todo el continente africano sí, el matrimonio con menores de edad, casarse con una joven menor de 18 años. Bueno, en el mundo cada 7 segundos se casa una menor de edad. Es decir, en el programa nuestro, en Señal de Base, desde que empieza hasta que termina, 480 mujeres menores de edad se han casado. Han sido casadas con un, en la mayoría de los casos, más de 40 años del hombre. Hoy veíamos en las noticias que Macri, Mauricio Macri, se reunió con Francisco en el Vaticano, tuvieron una reunión de más de una hora, y la verdad que todos estos temas que estamos charlando no se les cruza a ellos charlarlo. Digo, la verdad que ellos prefieren seguir lavándose la cara de que van a ir por la pobreza, de que hay que bajar la pobreza, pero sin embargo siguen siendo los poderes más fuertes que se siguen metiendo en nuestras decisiones, en nuestros cuerpos, a la hora de decidir si queremos tener un hijo o no tener un hijo, si queremos caminar libremente por la calle o no, si queremos elegir a otra mujer como pareja también. Digo, hay mucha estigmatización a la libre elección de las mujeres. Bueno, por eso es muy importante que participemos todas, y que los varones acompañen las decisiones que tomamos las mujeres, y que participemos en lo que va a ser el hecho inédito e histórico el próximo 19 de octubre en todas las plazas del país, seguramente con una gran concentración en la ciudad de Buenos Aires, del Obelisco a Plaza de Mayo, todas vestidas de negro, que es, va a ser el primer paro, la primera huelga general de mujeres. Esta primera vez, solo por una hora de cese de tareas en nuestros lugares de trabajo, de 13 a 14, y luego a las 17 horas vamos a movilizar a las calles para decirle basta a la violencia machista, basta a la precarización laboral, basta al ajuste, basta a que nos sigan matando. Acá en la ciudad de La Plata, este sábado, va a haber una reunión en uno de los sindicatos más importantes de el país, que es SUTEBA. La dirección de SUTEBA de acá de la ciudad de La Plata es calle 5, entre 44 y 45. La reunión es a las 18 horas. Y obviamente el día 19 de octubre vamos a movilizar a Plaza Moreno, ahí en 12 y 50. Vamos a estar reunidas todas las mujeres de esta ciudad para decirle basta a la violencia machista. Sí, es muy importante en esa hora que intentemos hacer el esfuerzo de entre las 13 y las 14 horas de encontrarnos entre las mujeres en cada lugar de trabajo, en cada barrio, en cada centro comunitario, cultural, encontrarnos y charlar, intercambiar, aprovechar ese horario para producir carteles, producir lo que fuere para llevar a la marcha, pero realmente implementemos ese cese de actividades. Y si no salgamos a la calle con la cacerola, señora, digamos, basta a la violencia machista, hagamos mucho ruido. Tienen que parar la mano a este presidente y a todos los misóginos que todos los días, desde sus lugares de trabajo, desde los medios de comunicación, están criminalizando a la mujer, están matándonos y están naturalizando estas violencias. No nos podemos acostumbrar a leer todos los días o escuchar en la radio que matan a una mujer cada menos de 26 horas. Seguimos en Señal de Base. Los días restantes, un recorrido por la agenda de la semana. ¿Para qué voy a salir? Bueno, hoy estamos sin la presencia de nuestro compañero Joaco. La lluvia lo dejó empantanado con la bicicleta, así que no pude llegar, pero nos mandó la agenda de lo que va a venir en estos días por vivir. A ver qué hay de piola para hacer en la semana, además de movilizar, como ya venimos diciendo, el 19. Así es. Bueno, te cuento, Paula. Dime. El martes 18 de octubre se va a desarrollar el segundo Festival Internacional de La Plata, FestiFreak, en el Dardo Rocha, en la Sala Inca. Se va a estar desarrollando del 14 al 23 de octubre. Es la 12ª edición del Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata. Y bueno, propone una selección de películas muy recomendadas, que mira muy de cerca a su público, y bueno, los invitan a degustar esas películas. Ya, que bueno. Bueno, también el jueves 20 de octubre van a estar los Bla Bla en la ciudad de La Plata, calle 4378, a las 21 horas. Arrancan con una pregunta que dice: ¿qué tenés ganas de hacer? Ese es el puntapié para un espectáculo donde cada uno de los integrantes del grupo va a elegir una escena, una canción, un espacio de libertad, dicen ellos. Con lo cual, ahí tenés una obra de teatro de la mano de los Bla Bla. Bueno, hoy sí va a estar proyectando la película documental Pibe Chorro en el Galpón Cultural y Social de Tolosa. Y bueno, por este clima la vamos a suspender y se va a estar proyectando el próximo sábado 22 a las 18 horas. Es un documental de Andrea Testa, que seguramente va a estar presente ese día para poder también seguir discutiendo e intercambiando sobre la construcción que han hecho mayoritariamente los medios de comunicación de El Pibe Chorro. Bien, le recordamos a todos y a todas que tienen dos minutitos nada más para anotarse en el posteo de Facebook o a través del Twitter de periodistas@periodistaslp para ganarse el libro Tu cielo es mi patria de Banderas, de Sergio de Igarzábal. Es una novela de Editorial Malicia que siempre nos está acompañando aquí en Señal de Base. Dale, anotate y así te ganas el libro para esta tarde lluviosa. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo si no me escuchas. Y Lucio, vos te quedaste con algo en el tintero vinculado a un libro que tenés ganas de contarnos. Sí, para todo aquel que le interese la lucha de las mujeres en el mundo, les traje un libro bastante particular que habla sobre el movimiento kurdo del Ajá. Kurdistán de Medio Oriente. Para el que no sepa, es el pueblo más grande del mundo sin un estado. Y es muy particular porque están en el medio de Medio Oriente, en plena lucha contra el Estado Islámico. Y tienen la particularidad de reivindicar a la mujer como actor y principal de la revolución. Plantean una revolución justamente en esta región del mundo que tiene a la mujer como actor principal. Dicen que sin la participación de la mujer nunca va a haber revolución, sin luchar contra el machismo y el patriarcado no tendrán la liberación. Entonces les recomiendo el libro, justamente se llama Mujer, Vida, Libertad. Son unos documentos básicos para entender la revolución de las mujeres del Kurdistán. Son tres escritos muy cortitos sobre el rol de la mujer acá en este estado que está dividido, bueno, para entender un poquito más, son 40 millones de habitantes, que está dividido entre Turquía, Irán, Irak y Siria, y son, hay que decir la verdad, son los actores principales en la lucha contra el ISIS. Las principales batallas que pierde el ISIS es contra las mujeres del Kurdistán. Entonces, para destacar el papel de las mujeres kurdas, les recomiendo este libro. Es muy interesante, la verdad, la historia del pueblo kurdo, este libro que estás recomendando. Digo, miles de mujeres kurdas se organizan en las unidades de protección feminista y allí salen a luchar y ponerse en la primera fila del fuego a pelear contra el Estado Islámico. Bien, tenemos mucha lectura hoy para este sábado espantoso, gris. Les agradezco, muchas gracias Lucio por estar, por favor, esta mañana con todo lo que nos contaste, mujeres latinoamericanas. Y le recordamos a nuestros oyentes que estamos sorteando el libro Tu cielo es patria de banderas, es mi patria de banderas, perdón, de Sergio de Igarzábal. Es una novela de Editorial Malicia. Ustedes pueden inscribirse poniendo en Twitter en @periodistaslp #librosetp o en Facebook en nuestro posteo, que está, van a encontrar la imagen del libro. En breves minutitos lo sorteamos. Señal de Base. Yo no sé qué va a pasar, pero quiero. Nadie te va a regalar lo que no querés salir a buscar. La historia y ves qué simple puede ser. Señal de Base. ¿Ves o no lo quieres ver? Bien, llegamos, Tefa, al cierre de señal de base. Vamos a sortear el libro. A ver, ¿tenés ahí los papelillos? Sí, acá tengo a todos los anotados. Vamos. Y la ganadora de este sábado gris es Julia Amanda. ¡Bravo! ¡Felicitaciones, Julia! El libro. Julia Amanda, integrante de Las Amandas, mujeres activistas, que hacemos teatro espontáneo y salimos a las calles y vamos a estar hoy y siempre ahí gritando por los derechos de las mujeres. Y bueno, llegamos al cierre de esta nueva emisión de Señal de Base, programa 31. Y bueno, agradecer la presencia de Virginia Larucci, David Barresi, Diego Cisterna, todos los compañeros de Señal de Base y compañeras que nos están escuchando. Y bueno, ¿alguna cosita más? Sí, sí. Quien no pudo escuchar hoy el programa, se va a estar repitiendo mañana de 10 a 12 por Radionauta FM 106.3, una radio compañera, y también de 12 a 14 horas por la 221 Radio FM 103.1. Mañana también nos van a poder escuchar allí. Y bueno, qué lindo programa que hemos tenido hoy, Paula, un programa feminista. Absolutamente. Teñimos la mesa muy y rabiosas. La radio totalmente de violeta. Totalmente. Bien, porque además, compañeros y compañeras, la fuerza colectiva se convirtió en acción. Nos encontramos la próxima semana para hacer juntos otra señal de base. No te preocupes.